con otros 12 temas, aparte del primero en el que estaban las canciones mencionadas. Luego de haber estado en el ambiente artístico por un tiempo, cada uno volvió a su profesión, a lo que tenían antes de haberse dedicado a la música. Así que vamos a escuchar esta precisamente, la canción que fue famosa allá, y yo creo que por lo menos en esta parte de Sudamérica, muy, muy escuchada, y me refiero a Triunfamos. Aquí seguimos los dos, sin renunciar ni ocultarnos, porque ocultar nuestro amor será tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, mirar que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar. Luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos, y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada, nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Bien, pues después de haber escuchado esta canción famosa del trío Martino, pasamos a los Dandys. Los Dandys eran cuatro mexicanos. Su primera presentación fue en el año 1958, en un programa denominado La Hora Nacional. Bueno, pues es curioso, aquí hubo también un programa que se llamaba La Hora Nacional, cuando existía Radio Nacional del Estado, estaba dirigida por Eduardo Zurita, y bueno, pues un día a la semana, no recuerdo si era sábado o domingo, hacía este programa La Hora Nacional, que era muy interesante. Era un auditorio grande, además el que tenía esa emisora, y entonces la gente iba y bueno, cantaba, claro, previo hoy escucharlos antes, ¿no? Pero era interesante esto, porque además se hablaba sobre las diferentes provincias de nuestro país, y bueno, lo que cantaban la cantidad de aficionados, si quieren, a esta Hora Nacional. Pero una cosa muy linda, interesante, que ahora desgraciadamente no se hace. Me refiero en las radios, ¿verdad? Porque en televisión se hacen, pero barbaridades, ¿no? Hasta de Colombia estamos escuchando La Voz de Colombia, que son los domingos, que yo he visto, ¿no? Digo yo, por Dios, qué mala será nuestra producción nacional en televisión, que se acude a los programas de afuera. En cuanto a telenovelas, todas las que tengan que ver con narcotráfico de Colombia y de México. En cuanto a música, pues nada, se agarra esto de Colombia, que finalmente es colombiano. Yo creo que se puede hacer cosas de Ecuador. Y tenemos un programa ecuatoriano, ¿no?, que creo que ahora viene su segunda o tercera temporada, no lo sé, y que se llama Ecuador Tiene Talento, pero por Dios, eso es de imitadores. Si ya existen los originales, los cantantes originales, ¿qué pasa con estos que son como clones o como quieran llamarle, imitadores, de todas maneras? ¿Qué sucede con ellos? no lo sé, es incomprensible. La producción nuestra es fatal. Yo creo que aquí sí tendría que intervenir este señor Ochoa para los contenidos. Aparte de violencia, bueno, una cosa horrorosa. Bueno, era simplemente un comentario dentro de este programa, ¿no? Pero alguien tiene que hacerse cargo de esto. Es una basura lo que vemos en la televisión ecuatoriana. Bueno, pues les hablaba de los Dandys. Interpretaron Gema. Y luego de ese programa que ya les dije se llamaba La Hora Nacional, estuvieron como 8 meses sin volver a reunirse. Se agruparon otra vez presentándose en el Teatro Million de Los Ángeles, en el Teatro Lírico de México e incluso en el Folie Bergère de París. Por su destacada labor artística, los Dandys fueron galardonados con el Globo de Oro y un disco de oro también. Aquí está, pues, como no puede ser de otra manera, Gema. Como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos pues eran los Dandys, que como les decía tuvieron muchísimo éxito y se presentaron realmente en escenarios muy importantes de diferentes lugares del mundo. Vamos a escucharlos nuevamente en esta composición de Huicho Cisneros, Como un duende. Que te atrape en sus brazos. que a tu alma de santa no contagie la manta del mundo, porque ahora que te siento mía, cada vez es mi amor más profundo. Como un duende yo sigo en tus pasos, a ver si tan solo eres mía, o repartes tu amor en pedazos. Porque quiero que a tu alma de santa no contagie la manta del mundo, porque ahora que te siento mía, cada vez es mi amor más profundo. Como un duende yo sigo tus pasos, para ver si tan solo eres mía, o repartes tu amor en pedazos, para ver si tan solo eres mía, o repartes tu amor en pedazos. Los Andes estaba integrado por José Luis Segura, Joaquín Ruiz, Francisco Escamilla y Armando Navarro. Este es un dato que me acaba de proporcionar el compañero Daniel Castellanos, porque yo no sé, no encontré nada, pero él sí. Pasemos a hablar de Johnny Albino y su trío San Juan. Compartieron popularidad con el trío Los Panchos, era de la misma época. Se formó a finales de los años 40, integrado por Jaime González, José Ramón Ortiz y Juan Antonio Johnny Albino. El trío se desintegró al retirarse Johnny para integrarse a su vez a Los Panchos. Y a pesar de tener una voz especial, hay que decir que Los Panchos nunca fueron mejores que en su época inicial. Y bueno, ya en algunos programas les he hablado sobre este trío de Los Panchos. Así que vamos a escuchar una de las canciones famosas compuestas por Johnny Albino. Y aquí canta pues con su trío, Cosas como tú. Del alma, un rayo de luna.

la verdad de mi destino. Tener que conformarme con mi suerte, porque si me haces daño he de quererte, y siento que te quiero más y más. Roberto Cantoral y los Tres Caballeros consiguieron gran acoplamiento tanto en las voces como en las guitarras, como hemos oído. Realizaron también giras a las principales ciudades de Europa y, por supuesto, a Estados Unidos. Roberto Cantoral, un compositor realmente bueno, reconocido en México como uno de los mejores. Vamos a escuchar Perfidia. Tres Caballeros, pasamos a hablar de los Tres Reyes, trío mexicano también de mucha experiencia, cada uno de ellos. Pronto estuvieron en la cumbre de la popularidad. La solidez de este trío la dio o fue aportada por Hernando Avilés. Él se retiró pronto del grupo, formó un cuarteto que lo llamó Avilés y que no tuvo mayor trascendencia. Luego se integró poco o por poco tiempo, mejor dicho, con los Panchos. Cuando quiso volver a integrar los Tres Reyes, ya lo habían reemplazado. Escuchémoslos en Cuando ya no me quieras. Cuando ya no me quieras, no me fingas cariño, no me tengas piedad, compasión y temor. Si me dices te olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturreando mi poema mis canciones viejas. Detendré mi camino en un pueblo lejano, allí moriré. Tres Reyes, un estupendo trío mexicano. Vamos a oírlos nuevamente en una composición de Bobby Capó. Poquita fe. Luego de haber escuchado este trío, ¿verdad? Los Tres Reyes, pasamos a hablar de Los Nocheros, conjunto de Salta, Argentina,

Los Nocheros, con una de las canciones más escuchadas en Latinoamérica. Tras su presentación en el Festival de Cosquín, Argentina, se editó su álbum llamado Con el Alma, año 1994. Con 14 álbumes editados hasta el momento, han vendido más de 2 millones de copias, solo en Argentina. Ahora tienen éxito, sobre todo con esta canción que acabamos de escuchar, que no es que sea un bolero realmente, es una especie de balada, y fue grabada en el año 1999, dentro de su álbum llamado Signos. Y bien, pues los voy a dejar en compañía de Daniel, que nos va a poner unas canciones más con Los Nocheros, como No Saber de Ti y Canción del Adiós. Y esto es un adiós hasta un nuevo encuentro. Muchísimas gracias y que lo pasen bien. ¿Tienes sueño? Sí. Bueno, dormite que ya es tarde. Mami, te quiero mucho. Yo también, mi amor. Hasta mañana. No me recibo.